Calcu, el horror de Machicura. Escrito por Ignacio Campos. Capítulo 9. La cueva está temblando. Su mundo está temblando. Desde que lo arrebataron de la cuna y humanidad, desde que su amo original lo moldeara en mamarracho servil, nunca había pensado en dejar la cueva, hasta su encuentro con la niña. De hecho, eso de pensar le resulta bastante nuevo. El imbunche lleva con Calcu muchos años. Muchos años. Más de los que puede contar, aunque solo sabe contar hasta tres. Quizás si le quitas a un hombre su voluntad y mente, o a un niño en este caso, también se le puede olvidar morir. Longevo y libre, como ningún otro de su ralea, el imbunche tuvo oportunidad de desarrollarse distinto, de reencontrarse con su vanidad inocente y estúpida, o de crear una nueva. Pero aquella nueva humanidad peligra. El torrente telúrico atraviesa como espuma la colina en la que se hunde la cueva. Su ruca y mundo conocido se cae literalmente a pedazos y amenaza con aplastarlo. El pánico reptil se apodera de sus miembros torcidos. El peligro inminente lo deja paralizado y el miedo primitivo que lo domina no distingue entre la muerte o el salto al abismo desconocido que se despliega fuera de la cueva. Inútil y cobarde, el imbunche esconde su cara entre dos patas y pecho y escucha el dulce gorjeo. La avecilla se posa en su hombro. Parece liviana como el aire. Y el imbunche la mira con desconfianza. El zorzal le muestra a saltitos la vía de escape. Desde el portal, pía enérgicamente, con determinación. Pero el imbunche se niega, encerrado en su pavor. Piedrecillas y rocas, más grandes que cualquiera de los dos, llueven en un redoble de tambores caótico. Una piedrecilla cae sobre la cabeza del imbunche. No le hace daño, pero lo sobresalta y prepara para esquivar el peñasco que se desploma. El avecilla pía incesantemente y el imbunche corre, sin pensar, hacia el silbido, con los ojos estrujados de miedo. Tras un momento de inmóvil suspenso, el imbunche abre su ojo. La luna y las estrellas observan desde la oscuridad su casi humanidad. Y se devuelve lo más rápido posible al derrumbe que fue su casa, que fue su ruca. El ave, que es el espíritu de la niña, observa desde afuera, calculando un plan de acción. Sus ojillos negros y pequeños no reflejan la frustración, el miedo o la impotencia. Se lanza en raudo vuelo hasta la entrada. Una losa del tamaño de un escritorio corta el paso violentamente. Y aturdido, el zorzal, que es la niña, cae al suelo derrotada y confundida. Ayudada por la luna, busca algún indicio que le permita sostener la esperanza. Entre el polvo y la demolición, algún pasadizo debe haber quedado intacto. Es la esperanza que guarda la niña. El monstruito conocía el lugar como la palma de su... ¿garra? Y sí, alguna grieta aguantó el peso de las piedras, porque rodeando el desastre, aparece cojeando el imbunche, cargando un atado de cuero demasiado grande para su cuerpo. Y la avecilla demuestra su alegría silbando y haciendo piruetas en el aire. El pajarillo se eleva y comienza a volar, avanzando lentamente, esperando que el imbunche la siga. Arrastrando el bolso con su tímido pero resignado paso. No hay vuelta atrás. Cuaderno de Celedonio, 1887. 21 de julio, Machicura. Mari, Mari Peñi. Don Astor me encargó que fuera a arrear las ovejas. Anduve por los cerros y conocí a un amigo nuevo. Se llama Carmi. Me acompañó llevando las ovejas y me contó hartas historias. Encontramos un manzano y comimos hasta quedarnos dormidos. Las ovejas empezaron a balar y desperté. Había un bicho que las estaba picoteando. Con el Carmi fuimos corriendo a perseguirlo, pero se metió en el bosque. Lo pillamos cuando se estaba metiendo en un tronco podrido. Estaba hinchado de sangre y se apretujó y entró. Así que nos lanzamos con picanas y patadas a romper el árbol. Salió una bandada de unos 20 por lo menos. Eran unos bichos asquerosos como una culebra hinchada, pero con alas de murciélago, cubiertas de pelo ralo y hediondo. Cerré los ojos y me cubrí la cabeza y me rozaron una oreja. Me salió sangre. Cuando abrí los ojos, el Carmi tenía uno en el suelo. Los demás habían volado. Lo pisó sin piedad y del cuerpo reventado salió un líquido blanco mezclado con sangre. El Carmi me dijo que se llamaba Piuchen y que le chupaba la sangre a la oveja. ...23 de julio... Machicura. Mari Mari Peñi. Cuando estaba cortando la leña, me encontré con un anciano. Me hizo señas. Lo pensé un poco y fui. Me mostró sus perros. Me dijo que se llamaban Kazulu y el Yoxo. Me preguntó mi nombre y me dio la bienvenida. Nos vemos, me dijo. Fin del capítulo 9.